postemporada, van a entrar ya en vacaciones hasta la liga que viene, y que los dos equipos que ocupen la décima colocación, tanto en la Conferencia Sur como en la Conferencia Norte, van a tener que jugar el play-out por la permanencia, ¿no? En este caso, hoy por hoy lo estarían jugando Echagüe de Paraná y Boca Juniors, los dos equipos que están en la décima colocación. Así que esta es la historia que marca la Liga Nacional de Básquetbol, y que, bueno, que tiene ya en etapa de definición. Pero también entran en etapa de definición otras competencias, como la Liga de Desarrollo. Por eso vamos a hablar con su director deportivo, el señor Raúl Díaz. ¿Cómo te va, Raúlito? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va? Bien, muy buenos días para vos y para todos tus oyentes. Bueno, me imagino que ocupado, porque viene la parte de la postemporada, viene la parte final de esta Liga de Desarrollo, y tercera edición. Las dos anteriores las ganó Bahía Basket, el equipo comandado por Pepe Sánchez, fuera de la cancha. ¿Y cuál es el balance que se hace de esta temporada, Raúl? Mirá, Fabián, yo realmente esta temporada ha sido de un crecimiento notable por los espectáculos que se vieron, por el nivel basquetbolístico de los jugadores y por el acompañamiento que tuvo la gente. Creo que también el hecho de la televisión, el hecho del streaming fundamentalmente, y las estadísticas han hecho de que la Liga de Desarrollo se ha pasado a tener una preponderancia más que importante. De hecho, cuando estuvimos trabajando con Sergio para confeccionar las fechas de los playoffs, estos que van a definir a los cuatro equipos que van a jugar el Super 4, tuvimos que adecuarlo mucho a los equipos de liga, ¿no? Porque gracias a Dios el objetivo de la Liga de Desarrollo se está cumpliendo, que vaya nutriendo a la Liga Nacional, ¿no? Y de hecho hay este año, Fabián, más de 100 jugadores participando con minutos efectivos dentro de cada uno de los planteles. Para la gente que no está tan al tanto, Raúl, me gustaría que me expliques por qué hay equipos que por ahí jugaron más de 20 partidos, aunque se les computaron 20, pero por ahí jugaron más de 20 partidos. El reglamento estipula 20 partidos mínimo para todos los equipos, debido a que no todos se van a enfrentar, debido a que no todos los equipos, de acuerdo al fixture nacional de la Liga Nacional, no alcanzan a enfrentarse. Entonces hay un mínimo de 20 partidos que tienen que cumplir todos los planteles. Y a partir de ahí, aquellos cuatro de cada una de las conferencias que hayan sacado mayor cantidad de puntos son los que pasan a una siguiente fase del torneo. ¿Cómo se define ahora el torneo? ¿Cómo fueron las clasificaciones? ¿Cómo son los cruces de lo que viene la postemporada? Mirá, por la Conferencia Norte, Atenas Libertad, ahora el 18 de abril, y la Unión Echagüe el 29 de abril. Y por la Conferencia Sur, Weber Bahía con Boca el 24 de abril y Peñarol Ferro el 2 de mayo. El Super 4 se está jugando el 16 y 17 de mayo en sede a designar. ¿Esto es un partido eliminatorio en la localidad de aquel equipo que tuvo mejor récord deportivo? Correcto, Fabián, es así, sí, tal cual vos lo dijiste. Está muy bien. ¿Y qué jugadores se pueden recambiar, o qué jugadores se pueden anotar, o qué jugadores deben participar de esta etapa final, de esta etapa de postemporada de la Liga de Desarrollo? Mirá, de esta etapa participan aquellos jugadores que hayan jugado más del 40% o más de los partidos que le tocó disputar a su equipo, vale decir 8 sobre 20, y por allá si ha habido algún caso de jugadores que han estado lesionados, que por allá puede haber ocurrido, también se le computan los partidos que su equipo debe haber disputado convenientemente, de acuerdo a que la lesión es un impedimento que no le permite estar dentro de cada plantilla. Está muy bien. Y esto es en cuanto a lo reglamentario. La pregunta apunta en cuanto a lo basquetbolístico, al desarrollo de lo basquetbolístico. ¿Han detectado un crecimiento en los jugadores que han participado ya de la segunda Liga de Desarrollo, o la tercera, o aquellos que han arrancado como primera vez y ahí están ya jugando la etapa de postemporada? ¿Han visto un marcado desarrollo o un crecimiento después de estos 20 partidos o no? Yo creo, Fabián, que sí, y que, es una apreciación muy personal mía, de acuerdo a los partidos que vi, y como te dije en un principio, he notado que muchos jugadores manejan una terminología que hoy las manejan los equipos profesionales. Hay un trabajo muy a conciencia de cada uno de los entrenadores, y yo personalmente que he visto jugadores del año pasado, no voy a dar nombres para porque por allá uno se va a olvidar de alguno, ¿no? Pero jugadores que el año pasado yo los vi comenzar la Liga de Desarrollo y los veo hoy, y me llena mucho de satisfacción a mí personalmente, pero a la organización de la Asociación de Clubes fundamentalmente, que hoy estén no solamente desarrollados en la Liga, que les toca participar, sino también con minutos importantes dentro de la Liga Nacional y siendo importantes dentro de cada uno de los equipos, ¿no? Claro, y alguna cosa que hayan detectado como para cambiar para la temporada que viene, que no haya dado resultado en esta nueva edición de la Liga de Desarrollo, o que está en estudio para la próxima temporada. Y mirá, Fabián, yo creo que como todas las cosas tenemos que mejorar día a día. Esto lleva recién 3 años, vos sabés perfectamente, el segundo año, si se quiere, con un reglamento específico y con algunos detalles, y hay cosas para mejorar y ojalá se pueda seguir creciendo, porque el único beneficiado no solamente son los jugadores, sino también los clubes que participan de la Liga Nacional, que le están dando importancia no solamente a los jugadores que son de la cantera, sino también al reclutamiento que están haciendo para llevar y captar a los mejores talentos que se pueda, para que se pueda nutrir la Liga Nacional. Está muy bien. ¿Hay idea de televisación de algún partido más? ¿Hay idea de televisación por la pantalla de Deporte B, cuadrangular final? Creo que es el cuadrangular final. No tengo todavía en claro si va a haber algún partido previo también televisado, pero creo que el espaldarazo que nos dio la televisión también sirvió para que se siga divulgando de esta manera y que hoy también tengamos la trascendencia que ha tomado la Liga de Desarrollo, ¿no? ¿Y cuántos extranjeros anotaron? Estamos hablando con Raúl Bianco, ¿no? El director deportivo de la Liga de Desarrollo. Tercera temporada de esta liga para los jóvenes jugadores, con un mínimo de 20 partidos. Las dos ediciones anteriores las ganó Bahía Vázquez, que va a estar nuevamente en la postemporada. El equipo conducido por Pepe Sánchez fuera del rectángulo de juego. Y bueno, que prepara a los jugadores para poder jugar en la Liga Nacional de Básquet. Digo, ¿cuántos jugadores extranjeros participaron? Si tenés el número, si no, todo bien. Sí, participaron de esta edición de la Liga del Desarrollo. Mirá, Fabián, hubo 15 inscriptos en los diferentes equipos, de los cuales 10 jugaron efectivamente. Hubo chicos de Dominicana, de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba y un chico de Cabo Verde. Eso creo que habla bien de que la Liga de Desarrollo cada vez se está expandiendo más, ¿no? ¿Y vieron en eso un punto positivo para seguir desarrollando el rol, para seguir utilizando ese reglamento? Yo creo que es un punto importante, o sea, porque por allá hay equipos que, como lo he dicho en alguna otra ocasión, no tienen dentro de sus canteras jugadores que puedan cumplir determinadas funciones y el hecho de poder captar a algún otro jugador. Este año, por ejemplo, lo de los países limítrofes no ocuparon plaza de jugador extranjero, ¿no? ¿Y hubo muchos jugadores de países limítrofes? De Venezuela, de Brasil, de Chile, de Ecuador, o sea que esos jugadores no ocuparon plaza de jugador extranjero este año. Entonces creo que eso también sirve para que los países que nos limitan tengan la posibilidad también de ver que la Liga de Desarrollo Argentina es una plataforma para el día de mañana tener algún jugador que se pueda quedar en el país y quién te dice terminar jugando en la Liga Nacional como plaza nacional, ¿no? Raulito, gracias por el contacto en este día de viernes de Pascua. Te mandamos un saludo enorme, ojalá que sea con éxito la etapa de postemporada de la Liga de Desarrollo. Seguramente nos estaremos cruzando en alguna cancha. Dale, Fabián, te agradezco a vos, a tus oyentes, te deseo tanto para vos, para tu familia y para la gente del básquet y toda la gente en general, que tengan unas felices Pascuas, y muchas gracias por el tiempo que me has dispensado. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme, Raúl Bianco, director deportivo de la Liga de Desarrollo. Bueno, muchachos, tranquilo, ¿no? Vamos a la pausa, ¿les parece? Dale.